35 minutos pasaron de las 9 de la mañana. Seguimos en el aire de Radio Municipal Santa Rosa 94.7 para hablar de una fecha importante. Como siempre decimos, no se debe recordar todos los días, reflexionar todos los días, pero bueno, por supuesto que la efeméride también es importante, porque mañana 14 de julio la provincia de La Pampa conmemorará un nuevo aniversario del Día de los Derechos Humanos. Jornada, recuerden ustedes, marcada por un trágico evento que ocurrió en la localidad de Jacinto Arauz. Esto fue en 1976 y bueno, este año por supuesto habrá actividades en torno a este hecho. Y para hablar justamente sobre esto, ya está en comunicación con nosotros el subsecretario de Derechos Humanos de la provincia, Juan Pablo Fase. Como siempre, gracias por atendernos. Gabriela Torres, Erika López, equipo, te saludamos. ¿Cómo estás? Gabriela, Erika, equipo, la verdad que un placer volver a hablar con ustedes. Gracias, Juan Pablo. Con la audiencia. Por supuesto, gracias por tu tiempo. Y bueno, como siempre, ¿no? Resaltamos y le damos por ni hablar mucha importancia a todo lo que tenga que ver con los derechos humanos. Y bueno, no menos justamente mañana, ¿no? En torno a este hecho trágico que aconteció en Jacinto Arauz. Así que bueno, me imagino que ya están con todas las actividades a full, ¿no? Para reflexionar justamente mañana. Por supuesto que sí, yo te agradezco enormemente el contacto porque me permitís de esta forma tener mayor alcance en cuanto a la difusión de la actividad que tenemos programada. Se trata puntualmente de un conversatorio que, si bien el disparador surge a partir de un libro recientemente presentado por Nilda Redondo, Patti, titulado Genocidio y Dictadura, pero nosotros entendimos que existía una temática que se podía adicionar a las trabajadas centralmente en el libro, que tenía que ver con la educación. Como vos bien describías, hace casi 50 años, en la localidad sureña de Jacinto Arauz se llevó adelante un operativo totalmente desproporcionado, excepcional, del cual participaron las fuerzas de seguridad provinciales, federales, el ejército, donde prácticamente coparon el pueblo, detuvieron y torturaron a vecinos y principalmente a docentes y dirigentes del Instituto de Enseñanza José Ingenieros. Y esa intervención, ese operativo siniestro, ciertamente fue motivado porque no se estaba de acuerdo con una manera de enseñar, de abrir las cabezas de los jóvenes, de ayudarlos a saber a pensar, a no incorporar de manera automática conocimientos, sino a analizarlos, a realmente ser críticos respecto de la información recibida. Y naturalmente esa manera de educar no satisfacía a las autoridades dictatoriales de aquel entonces, como así tampoco gustaba o estaba muy de acuerdo con que la educación nos alcanzara a todos, ¿no? Que fuera lo más amplia posible. Y hoy día, no sin asombro, escuchamos manifestaciones públicas de cierta dirigencia política con aspiraciones a llegar a la primera magistratura nacional, que vuelven a recrear esas miradas sobre la educación, poniendo en tela de juicio contar con una educación superior que sea pública, gratuita para todos los argentinos y argentinas. Entonces me parecía de mucha actualidad recrear esta temática en una mesa integrada por personalidades muy avezadas y con una voz más que autorizada para hablar sobre esta temática, como es justamente Patti, como es Sergio Baudino, dos veces rector de la Universidad de La Pampa, Graciela Bertón, que no solo es hija de Samuel Bertón, víctima del terrorismo de Estado, sino que ella fue testigo protagónica de aquel suceso al que referíamos y que naturalmente puede dar cuenta y testimonio de aquel suceso tan trágico. Y también nos va a acompañar Alberto Acosta, que es quien hoy por hoy conduce los destino de la editorial de la Cooperativa Popular de Electricidad de Santa Rosa y quién es quien ha editado este libro Genocidio y Dictadura de Patti. De modo tal que, bueno, aprovecho tu contacto y nuevamente aprovecho para agradecerlo, para que toda la ciudadanía de Santa Rosa y, por qué no, de toda La Pampa, se acerque mañana a las 10 de la mañana a la sala de pensamiento de la Cámara de Diputados, donde justamente vamos a abordar esta temática que te mencionaba. Sí. Uh-huh. Y considero que ciertamente va a ser muy interesante y enriquecedor para todos y todas escucharnos y reflexionar sobre este tiempo, el pasado y las miradas que se tienen sobre una cuestión tan trascendente para todos y todas las argentinas, como es la educación. Totalmente de acuerdo en todo lo que decís, Juan Pablo, y aparte, nada, es esto, ¿no?, que hablamos siempre, resaltar sobre todo el terrorismo de Estado en la educación, esto que estás diciendo también de la educación pública, ¿no?, que últimamente le vienen dando, bastardeando, como de desprestigiando también, y no es la idea, por supuesto, y más cuando se trata de estos hechos puntuales, ¿no?, para trabajar con los pibes y las pibas también, y reflexionar, ¿no?, que es esta palabra que siempre conversamos mucho con vos en este caso, y bueno, ni hablar cada vez que tenemos la oportunidad. Eso por un lado, Juan Pablo. Bueno, también me imagino que se van a dirigir al Parque Provincial de la Memoria, también ubicado ahí en Belgrano Sur e Ilia. Tal cual, Gaby, vos sabés que como cierre de la actividad tenemos pensado seguramente lo más emotivo o sensibilizador de la jornada, que si Dios quiere y el clima, estoy prendiendo velas y rezándole a todos los santos para que el tiempo se componga, porque tenemos que instalar 18 nuevas placas en lo que es en los caminos interiores del parque, donde no solo se va a continuar con el relato histórico de lo sucedido en nuestra provincia, sino también se va a identificar a casi 200 víctimas del terrorismo de Estado. Y ciertamente es un acto de reparación más que desde el gobierno provincial queremos hacer para cada uno de ellas y de sus familiares. Tal cual, sí, aparte, bueno, ahí está muy importante, ¿no?, el dirigirse al Parque de la Memoria, ya que estamos ahí hablando de esto, ¿no?, el recordar de la memoria, también se podemos mencionar la nueva incorporación al Registro Provincial de la víctima, de una nueva víctima del terrorismo de Estado, pampeana, más que nada. Tal cual, vos sabés que fue una novedad reciente que hemos podido conocer. Hace tiempo que venimos trabajando de una manera muy mancomunada con las áreas de Derechos Humanos de Nación, particularmente con la Secretaría de Derechos Humanos de Nación, el Archivo Nacional de la Memoria, el RUPTE, que es el Registro Único de Víctimas del Terrorismo de Estado. Y bueno, en ese intercambio fluido de informaciones que nos damos, surgió el conocimiento una información que ciertamente nunca es grato conocer, pero bueno, que en definitiva nos permite seguir reconstruyendo la historia y pudiendo ponerle nombre a las víctimas del terrorismo de Estado en la provincia. Bueno, en este caso se trata de José Fetter, un hombre nacido en Remecó, en el departamento de Huatraché, el 28 de julio de 1921. A la fecha de su desaparición tenía 54 años. Él vivía en Polvorines, partido de Malvinas Argentinas, Tortuguitas, provincia de Buenos Aires. Era militante del peronismo, puntualmente en una corriente de izquierda. Dirigía una unidad básica en General Sarmiento, y lo que hemos podido reconstruir de su historia, además de que era de profesión metalúrgico, es que a raíz de un dolor abdominal había ingresado a un hospital de San Miguel y desgraciadamente fue chupado desde el hospital mientras estaba internado. Y a partir de allí ya no se pudo saber más de él. Tanto es así que no se ha podido ni obtener el registro de su internación oportunamente en el hospital de San Miguel, ni dónde estuvo detenido, ni qué es de su paradero. Uh-huh. Con lo cual, es una historia bastante trágica, como sí, la de todas las víctimas del terrorismo de Estado de este país, pero en el caso puntual de José Fetter, desconocemos absolutamente qué fue de él y cuál fue su derrotero una vez que fue secuestrado de aquel hospital de San Miguel. Uh-huh. Tal cual, bueno, creo que esto es una manera, ¿no?, de esta nueva incorporación de seguir, ¿no?, reconstruyendo la memoria de lo que es, de lo que sucedió con el terrorismo de Estado. Y bueno, y también, como volvemos a resaltar, ¿no?, lo importante que es que se pueda incorporar a la educación, que sea en conocimiento, que se sepan, que los jóvenes sepan lo que sucedió en todo ese trágico momento, digamos. Uh-huh. Sí, además esto también, Juan Pablo, que estabas diciendo vos y que siempre lo resaltamos, ¿no? Más allá de que vos bien lo decías recién, ¿no? No son buenas noticias, pero bueno, claro, también es esto, ¿no? De la, siempre lo mismo, recaemos en lo mismo, que es la memoria, el presente y la identidad, en este caso, bueno, poniéndole un nombre hoy con José Fetter, ¿no? Es que es un trabajo doloroso, sí, pero no solo necesario, sino imprescindible de parte nuestra poder reconstruir, uh-huh, esa historia y poder darla a conocer, ¿no?, a las generaciones presentes y futuras de lo que efectivamente pasó. Y la historia es muy dolorosa y difícil de recordar, uh-huh, pero no queda otra si no queremos que efectivamente vuelva a reiterarse en nuestra historia como país una situación de estas características. Por lo tanto, por más luctuosa que sea esta lista y por más doloroso que sea conocer estas historias particulares, no tenemos que dejar de hacerlo, porque es la única manera de garantizar que no vuelvan a suceder. Totalmente, totalmente. Sí. Juan Pablo, muchísimas gracias como siempre por tu tiempo, por la onda. Te mandamos un abrazo grande y bueno, como siempre estamos en contacto. El cariño mío para ambas y para todo el equipo es el mismo, y un placer volver a compartir estos instantes con ustedes y la audiencia. Dale, gracias. Muchas gracias. Que tengas lindo día, Juan Pablo. Momento. Gracias. Chau, chau.